Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUXNet. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional. Yo soy Momo. Creo que nunca me presento, ¿verdad? Qué curioso. Pero bueno, su servidor aquí al habla, al micrófono, soy yo, Momo. Algunos otros me conocen por otro nombre, pero bueno, pues si se lo saben ahí, les encargo mi identidad secreta. vaya a ser que Wikileaks venga y bueno, me embarre con toda la cubeta de... Bueno, eso vamos a platicar en un rato. Bienvenidos sean todos aquellos que nos están escuchando en vivo, por eso las buenas noches. Aunque bueno, pues si me están escuchando vía podcast, pues buenas las tengan ustedes, y no es albur, ahí sean días, mañanas, tardes o noches, pues gracias por escucharnos. Este programa forma parte de un esfuerzo de su servidor de pues transmitirles mis locuras cerebrales. Entonces no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero bueno, de eso se trata todo esto, ¿no? Está amarrado a, no sé si lo sepan, a un blog que también tengo el pues la mala costumbre de escribir, ¿verdad? Entonces pues bueno, todo esto salió por eso. El por ahí hoy en un sonidito ahí de algún aparato ahí que tenemos por ahí, pero bueno, esto es el rollo transmitir en vivo. ¿Qué más les cuento? Pues sí, como les decía, pues esto es parte del blog, que es El Espejo de Momo, que lo pueden encontrar en walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe WALAMOMO. Tenemos más puntos de contacto, entre ellos está, como ya les comentaba ahorita en este instante, el blog. Tenemos una cuenta de Twitter, una cuenta en Facebook, una página que la tenemos un poco descuidada, pero bueno, es en parte por... no hay excusa, está descuidada, punto. ya me iba a poner aquí a... No, está descuidada, tan. Y bueno, pues tanto este programa como pues todos los puntos de contacto y todo lo que tienen que ver con El Espejo de Momo, tanto el blog, que nada más se llama El Espejo de Momo, como el programa El Espejo de Momo Antihora Nacional, forman parte de un grupo de pues amigos, por qué no decirlo, que nos juntamos pues para amalgamarnos ahí, medio homogeneizarnos, aunque de repente andamos medios heterogéneos. Consulten sus clases de, ¿qué será?, sexto de primaria para los conceptos, no es cierto. Y bueno, pues ahí andamos haciendo diferentes proyectos, ¿no? Entonces pues hay mucha oferta, hay gente que se dedica exclusivamente a escribir, tienen su blog, hay gente que también tiene otros programas en esta, que es la Redux Radio. Ahí al ratito les ponemos ahí toda la programación épica, como bien la hemos llamado, ahí cortesía de nuestro Führer. Ahí van a oír su melodiosa voz. y también música del Nabo, pero esa es parte de otro promo. Y como les decía, pues también hay proyectos de fotografía muy interesantes, y hay proyectos de ciencia, hay proyectos de cómics, hay proyectos de webcómics, ¿qué más? Hay proyectos relacionados con la tecnología, como el buen datapad de Corpil. Hay... ¿Qué otra cosa les puedo mencionar? Pues obviamente el universo Star Wars. La gente que quiera seguir alimentando su geek interno, pues está el diario de un huevo nauta. Está obviamente la compuerta 12 y el Miskatonic. Y bueno, N proyectos que están disponibles, tanto para sus ojos, oídos y cerebros, para que se diviertan, se entretengan, aprendan algo, ¿por qué no? Por ahí tenemos la Enciclopedia Galáctica del buen Torjo, que bueno, está padre para adquirir conocimientos. Por acá me están contactando ahí un cuate que quiere que le pique una liga, así como no, para ver sus fotos. Ya lo creo que ahorita le doy clic para que me llenes mi máquina de virus o la conviertas en un zombie informático. Espérame 3 siglos y medio nada más. Y bueno, pues de eso se trata la RedUXNet, de eso también se trata El Espejo de Momo Antihora Nacional. Le estamos dando guerra, obviamente, a la hora nacional. Hay un poco para que el buen Mau no se nos vaya por el lado oscuro y se ponga a ir a Charo y a su cuate. Entonces, Mau, si nos estás oyendo, un saludo, y si no, pues que te pongan tu cuarto acolchado porque son capaces de volverte loquito. En fin, como siempre les digo, todo lo que van a oír en este, pues que será hora y media, dos horas prácticamente, son exclusivamente mis opiniones personales. Nadie me está obligando ni torciendo el brazo ni nada, ni me pagan por este programa. Entonces son mis ideas, como les decía. La música que vamos a estar tocando el día de hoy es un poco como la música que tocamos la semana pasada. Son diferentes grupos de diferentes épocas, y la única relación que tienen, porque creo que la semana pasada no les dije, nada más les dije que bueno, me gustaba la música y punto. Pero bueno, estoy utilizando una herramienta que por ahí en otro proyecto aparte, que bueno, por sanidad mental no les menciono en este lugar, porque bueno, todavía anda ahí apenas dando sus primeros pasos. Sugerimos una aplicacioncilla ahí para poder capturar video en internet, o en este caso también se puede bajar música, pues para ambientar pues ciertas cosas o lo que quieran, ¿no? Para probar la música, escucharla y, ¿por qué no?, después comprarla, ¿no? Entonces, bueno, todas estas canciones guardan esa relación, básicamente que utilice esa herramienta para hacerlo y punto, ¿no? Entonces, con esto no estamos fomentando ni la piratería, nada más estamos de alguna manera compartiendo nuestros gustos musicales. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues entonces, sin más, no los entretengo más, los dejo con el promo de la programación de la radio y con otra canción, que por cierto, la primera canción no les mencioné de quién se trataba. Es un grupo que se llama The Ting Tings, así, Ting Tings, no The Thing Things, no, es The Ting Tings. Es un grupo relativamente nuevo, salió creo que apenas el año pasado, si no estoy mal. La canción, obviamente, bueno, se llamaba We Walk. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta rolita. Les decía, los dejo con el promo de la programación épica. Y posteriormente viene el grupo llamado Goo Goo Dolls, que ellos se hicieron famosos, ¿se acuerdan de aquella super película que cero miel ni nada? O sea, era una película épica. Tampoco fue copia de ninguna otra película que han visto antes, que se llamaba no me acuerdo cómo, que sale el cara de pambazo. Nicolas Cage haciéndola de ángel caído por culpa de una doctora ahí, que bueno, ellos hicieron famosos por una canción que salía en esa película, que ahorita se me fue el nombre de la canción, pero bueno, les voy a poner una que se llama Home, que es relativamente nueva, y curiosamente, entre paréntesis, esta canción dice web version, o sea que la canción que van a oír es la que subieron a la red. Entonces pues ahí se las comparto, ¿sale? Entonces, pues sin más, bienvenidos nuevamente. Espero que se diviertan y regresamos, como ya saben, con la sección de noticias. Entonces los dejo con el promo, y la rolita. Ahorita nos escuchamos de vuelta. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek, con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Pues la primera noticia que les tengo el día de hoy es que la maldita canción no va completa. Perdonen mis carcajadas, pero es que... que eso les pasa por no revisar sus audios antes de tocarlos. Chetos, nada más bajó 27 segundos. Bueno, les prometo que la próxima semana se las pongo completa. De repente me quedé... ¿Cómo que ya se paró esto? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues, bueno, resulta ser que no bajé completa la canción. Las otras ya las estoy revisando ahorita y no hay ninguna sorpresa. Están completitas. Entonces, bueno, pues bueno, ya saben, esto de transmitir en vivo es toda una pasión aquí en este rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siento, ¿no? Se las pongo la semana que viene. En fin, bueno, pues empezamos con las noticias. Resulta ser que ya ven que les he venido platicando acerca del evento este que se está dando en Guadalajara, que de hecho culmina el día de hoy, o que terminó el día de hoy, que es la Feria Internacional del Libro. Pues ya sacaron ahí algunos datos de esta pues exposición, por qué no decirlo, y venta y todo esto que tiene que ver con la feria, ¿no? Y resulta ser que, bueno, acudieron una cifra cercana a los 612,000 personas a esta feria, ¿no? Entonces, pues es un número bastante, pues ahora sí que significativo. Se rompió el récord del año pasado, no tengo el dato, pero decían que por ahí de más de, creo que son 2,000 o 3,000. Entonces, bueno, hagan sus cuentas, pues serán 610 o una cosa así, ¿no? Que el año pasado, otro dato que arroja, así, dato frío así de entrada, es que, bueno, pues obviamente, bueno, no tan obvio, pero el libro más vendido de la feria fue El Sueño del Celta, que iba a presentar Vargas Llosa, que al final no lo presentó y que, bueno, tuvieron chance de presentarlo a otras personas, ¿no? Y porque fue el más vendido, porque se vendieron poco más de 1,000 ejemplares, ¿no? Entonces, bueno, la gente que asistió y que estuvo informando a través de las redes sociales, de blogs y, bueno, como ustedes saben, pues comentamos la semana pasada, Sandra y Morex tuvieron la oportunidad de ir, no solamente como personas que pues les gusta ir a este tipo de eventos, sino como ahora sí que representantes de prensa de sus respectivos proyectos, en este caso El Huevo Nauta y Ni de Niña Jugué a las Comiditas, que son dos de los blogs que pertenecen a la RedUxNet. Pues bueno, pues estuvieron ahí y tuvieron chance de hacer cosas muy muy padres, de platicar con gente muy muy interesante, como ya lo escucharon, y si no lo han escuchado les recomiendo que lo escuchen el diario de un nauta de la semana que está terminando, que fue la conferencia de prensa de Guillermo del Toro, que bueno, pues estuvo muy interesante ahí, pues varios puntos, habló de su libro, de sus proyectos y de lo que vive, ¿no? Él como mexicano viviendo pues fuera del país, no necesariamente por trabajo, sino porque, bueno, pues ha tenido experiencias no muy gratas, entonces, bueno, se ha visto forzado a vivir en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, dejando un poco al lado el lado así oscuro, pues fue una conferencia de prensa muy buena, y bueno, hubo de todo. Les voy a platicar dos o tres notas de la FIL, pero bueno, ellos que tuvieron chance de estar ahí, pues bueno, tuvieron unas experiencias muy muy padres, ¿no? De entrevistar gente ahí interesantona. Bueno, pues dejamos un poco la parte ahora sí que de reseña y nos vamos con un poco la política. Yo sé que pues no les gusta mucho, pero no nos podemos evadir de ella. Aquí de lo único que no necesariamente nos evadimos en el espejo de Momo Anteora Nacional, sino ya es una, si le quieren ver así una cuestión editorial, es no hablar de violencia en el sentido de pues los periódicos, ¿no? Ya para eso está López Dóriga, está pues los noticieros normales, ¿no? Que se venden a raíz de, pues eso, la violencia, ¿no? Aquí hablamos de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aunque luego se comportan violentamente, ¿no? Pero bueno, en fin, pues resulta ser que ya se dio por fin, ahora sí que el relevo en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, el famoso PAN, blanquiazul, que ahorita, bueno, pues está representado en varias gubernaturas, pero bueno, aparte tiene la presidencia de la República, ¿no? Entonces, bueno, se dio el ahora sí que la sesión de mando en este partido. Deja el cargo César Nava, que estuvo como presidente un rato, de hecho entró como interino, entonces luego ya lo ratificaron, etcétera, y tuvo ahí sus bemoles, y bueno, se lo chamaquearon, no se lo chamaquearon, se casó, todo un personajazo, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, entra ahora al mando una persona que se llama Gustavo Madero, que, bueno, sí, obviamente en el apellido trae la historia, pues es como, creo que el bisnieto, una onda así de Madero, pero algo así, es pariente del expresidente mexicano, ¿no? De aquella historia que empezó, pues, con la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues este hombre se había dedicado prácticamente toda su vida a hacer, pues, empresario prácticamente, lleva como 10, 11 años en el PAN, y entonces, bueno, pues ya ahorita resultó ser elegido el dirigente nacional de este partido. Entonces, bueno, pues obviamente una de sus tareas de en este periodo que tiene como ahora sí que el gran jefe de este partido es, pues, llevar a buen término, entiéndase que, pues, el siguiente candidato panista llegue a la República, ¿no? Cualesquiera que este sea, ¿no? Entonces, pues, es una de sus misiones más importantes. Entonces, pues, ya veremos cómo le va a este hombre, a Gustavo Madero, y pues a ver qué dice. Mientras tanto, como siempre, ya saben, el buen César Nava dice: yo no buscaré ningún cargo, no ando buscando gobernaturas, ni diputaciones, ni nada, ¿no? Porque de hecho él creo que salió elegido diputado, ¿no? Entonces estaba haciendo las dos funciones. No sé si al final haya pues dimitido de su cargo como diputado, pero creo que no, creo que seguía haciendo los dos, o fungiendo como diputado y como dirigente del PAN, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esto, él dice, según esto, que no va a buscar más cargos, que ya se va a dedicar, yo creo que a su matrimonio y a sus negocios que él tenga, no sé. Pero bueno, ya ven que luego no tardan más en decirlo, que qué creen, que ya me voy a postular para whatever. Entonces, bueno, pues le creo la mitad o menos de la mitad. Entonces, pero bueno, pues esperemos que al otro hombre, a Gustavo Madero, pues le vaya bien. Y la siguiente noticia es una que ha dado la vuelta al mundo, pero ¿cuál en 80 días, sino en 80 nanosegundos? El asunto de WikiLeaks, vamos a platicar un poquito más de esto al ratito en otra sección del programa, pero bueno, una de las notas interesantes que derivaron de toda la ebullición que se dio esta semana fue que salió el director de WikiLeaks, el señor Assange, que por cierto es australiano. Ya habíamos platicado de él acerca de una demanda que le habían interpuesto por ahí en, no recuerdo en dónde, pero lo habían acusado de prácticamente violación, ¿no? Entonces, bueno, salió que no era cierto, en fin, ¿no? Pero ya se venía a venir todo esto, porque por lo que vamos a platicar al ratito. Pero bueno, por todo lo que se dio esta semana, ya está pidiendo este hombre, hizo así prácticamente un comunicado en una entrevista que le hicieron en un periódico de Inglaterra, pidió ayuda a la gente, a los internautas, que quien se quiera apuntar y tenga por ahí espacio libre y ancho de banda obviamente disponible en un servidor Unix, que pues le manden una notita, porque WikiLeaks anda buscando servidores espejo. Para aquellos que no entiendan el término, básicamente un servidor espejo sirve como una especie como de respaldo por si otro servidor que tiene la información que uno tiene en internet se cae. Entonces funcionan prácticamente pues como respaldo. En este caso, la información que no está en un servidor y en otro servidor, pues es la misma, por eso se les llama espejos. Entonces, bueno, en sitios que tienen un tráfico tremendo, como es en este caso Wikileaks, ahorita que se está haciendo hiperfamoso, pues bueno, necesitan una gran cantidad de servidores, y entonces, bueno, ellos, por la situación en la que se encuentran, tienen que ser prácticamente nómadas, y bueno, por eso están solicitando la ayuda de la gente que pueda proporcionar este espacio, tanto en sus servidores como en el ancho de banda que tengan disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien se apunta, pues yo me imagino que la información de contacto ha de estar en el sitio de Wikileaks, y pues me imagino que este hombre se los agradecerá de alguna manera, ¿no? Entonces, pues yo se las paso al costo por ahí si se quieren apuntar. Y bueno, siguiendo un poco también con todas estas, de alguna manera están relacionadas con la política, estas noticias, resulta ser que ahora sí ya salieron Chucho Ortega, que es el dirigente nacional del PRD, en este caso el Partido de la Revolución Democrática, para aquellos que no sepan qué significan las siglas, ya salió diciendo que el buen AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, eso significa AMLO, pues está ya, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como figurando como una posible figura que es, valga la redundancia, que se ponga como una, como parte de la ruptura en este partido, ¿no? Digo, ahora sí que declarando lo obvio el señor Ortega, ¿no? Pues eso es obvio ya desde que prácticamente rompió con ellos. Entonces, lo único que van a hacer es que los famosos partidos de izquierda, que bueno, lo que sea que se entienda por la izquierda aquí en México, pues van a verse afectados, ¿no? Por esta pues pugna por el poder, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya salió diciendo este hombre que pues AMLO o va a figurar como un punto de quiebra, por decirlo de una manera, en la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues que se junte con ellos y que platique y la, ¿no? O sea, pero pues obviamente ya sabemos que este buen hombre pues también va por el hueso otra vez y no se va a estar en paz hasta que obtenga algo de poder, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando uno se mete en la polaca, ¿no? Que ahora sí que se unta uno tantito las patitas en política y bueno, el poder lo vuelve loco a uno. En fin, y bueno, otra de las cosas que también son realmente obvias es que dice que van a ir con todo contra Peña Nieto en el Estado de México, porque ya ven que se vienen las elecciones para el próximo año, que son un poco antes de lo que es la elección presidencial. Entonces, bueno, acaba Peña Nieto su mandato y vienen las elecciones, ¿no? Entonces, siempre el Estado de México se ha manejado como si fuera la joya de la corona. Entonces, prácticamente los agoreros dicen, aunque bueno, ya ha fallado en los últimos, en las últimas dos elecciones presidenciales, pero siempre dicen que que si uno gana en el Estado de México, lo más seguro es que gane la presidencial, ¿no? Entonces, como les decía, no se les ha dado en las últimas dos ocasiones, porque, bueno, ha gobernado el PRI, creo que desde siempre, el Estado de México. Entonces, siempre lo ha gobernado el PRI, el Estado de México. Entonces, bueno, por eso dice este hombre, Jesús Ortega, del PRD, que, bueno, van con todo contra Peña Nieto y todo el aparato del PRI para ganar el Estado de México en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues deseémosle suerte, a ver cómo le sale, pero pues no se ven, ahora sí que, contrincantes fuertes por ahí en estos eventos de la elección del dirigente nacional del PAN. Por ahí andaban hablando con Bravo Mena, ya ven que Bravo Mena salió pues del Estado de México, más directamente de Naucalpan. Él fue presidente municipal de Naucalpan y luego ya se fue a tomar diferentes puestos. Ahorita está como, creo que secretario particular del presidente, si no estoy mal. Entonces pues ya lo andaban candidateando, pero él dice que no, y bueno, ya saben, lo mismo que con César Nava, ¿no? Al rato ya salen como los candidatos. Entonces, pues a ver quién se avienta el rollo, ¿no? Y bueno, por último, y es una noticia un poco en el ámbito de la ecología, resulta ser que hicieron un estudio y están reportando que cerca del 57% de los arrecifes mexicanos presentan daño. Se encuentran registrados en el censo por decirlo de alguna manera, de los arrecifes, la cantidad de, 121 arrecifes. Entonces, pues resulta ser que, bueno, pues el 57% están en malas condiciones. Y bueno, esto generalmente se da por, voy a resaltar lo obvio, ¿no? Se construyen muelles cerca de los arrecifes, se hace una, si lo pudiéramos llamar así, una sobreexplotación turística. Entonces, bueno, la gente no respeta, se llevan pedazos de arrecife. Entonces, el arrecife es un ecosistema vivo, ¿no? Entonces, por más pequeño el pedazo que te lleves, fastidias, ¿no? Como decía, ponen muelles, entonces llegan los barcos y, bueno, hacen un relajo. La zona en donde se encuentran, que es generalmente ahí en la península de Yucatán, pues no ayuda mucho porque, bueno, es una zona donde hay huracanes. Entonces, bueno, los mismos fenómenos hidrológicos, por decirlo de alguna manera, pues afectan también, ¿no? Entonces, la contaminación, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, resultado de este estudio, pues bueno, parece ser que se van a poner las pilas y van a empezar a hacer cosas a favor de la recuperación de estos arrecifes. Entonces, pues esperemos que así sea, ¿no? Bueno, pues nos fuimos así medio rapidón con varias noticias. Les prometo que la canción que viene sí está completa. Es una canción un poco curiosa porque es de un grupo que se llama Green Day. Yo sé que hay fans de Green Day por ahí escuchando. La canción es 21 Guns. Ya les había puesto esta canción del original de American Idiot. Esta sale de ese álbum. Pero resulta ser que me encontré una... ¿cómo le podríamos llamar? Pues una prueba, un casting, así le llaman los entendidos, para una obra que se está poniendo precisamente, que se llama American Idiot en Broadway. Entonces, esto es una versión en donde se ve en el video, les platico el video, lo pueden encontrar en YouTube, el casting que se le hizo, pues, a las voces que iban a participar en esta obra. Este hombre, Billy Joe, que es el cantante del grupo, pues hace ahí un personaje en la obra. Entonces, pues si tienen chance de estar en Nueva York, pues por ahí va a andar el cuate haciendo de las suyas, por una corta temporada. Y bueno, van a oír que se escucha la voz de este compadre, ¿no?, haciendo la canción. Pero bueno, escúchenlo, es una versión un poco curiosa. No es Glee, porque van a decir, este cuate se bajó. No es Glee. Es de esta obra que se está haciendo en Broadway. Entonces, pues espero que les guste la versión, ¿no? Se oye padre, por ahí hay unas voces y unas niñas impresionantes. Entonces, pues escúchenla. Y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. You know what we're fighting for, when it's not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruin. Of your soul, Beautiful, beautiful. Gorgeous. Yep. Thank you. Do it again. Y bueno, pues ya pudieron oír esta versión un poco extraña. Aquellos que alguna vez hayan tenido la oportunidad de cantar en la regadera, pues como que se antoja, ¿no? Echarse unos berridines ahí. Bueno, pues sigamos con las noticias. Resulta que desde el sexenio de Fox se venía estudiando el hacer un desfogue, por decirlo de una manera, de todo el tráfico que se genera en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el aeropuerto Benito Juárez, así se le conoce, ¿no? Una de las primeras cuestiones que se estaban viendo es pues poner un aeropuerto en un pueblo que se llama San Salvador Atenco. No voy a ahondar mucho ahí en ese rollo porque sí es un rollazo, ¿no? Ahí se trató de expropiar ciertos lugares, se trató de desalojar gente, se armó un repepine. Entonces, bueno, al final no se pudo hacer esto. De hecho, fue una de las cosas que se dicen que le costó la candidatura a la presidencia en el entonces gobernador Arturo Montiel. Y bueno, aparte, pues todo lo que se descubrió después, ¿no? De su ejercicio como gobernador en el Estado de México, porque Salvador Atenco, bueno, es parte de uno de los municipios del Estado de México. Entonces, bueno, el caso es que ya no se hizo ese aeropuerto. Entonces lo que se hizo fue tratar de hacer un remozamiento, ¿no? del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero aparte se tenía un plan, digamos en el mediano plazo, para paliar un poco este tráfico, de utilizar aeropuertos que ya existían como una especie de digámoslo así, como de red satelital, ¿no? Al aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, entre ellos están incluidos obviamente el aeropuerto de Toluca, ese es uno, el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto de Querétaro, el aeropuerto de Cuernavaca. Pero resulta ser que, bueno, ya ahorita están haciendo un poco ya conclusiones de esta utilización, pues, por parte de la gente, de utilizar estos aeropuertos que se encuentran cerca de la Ciudad de México, aproximadamente en tiempo, obviamente tiempos en un planeta feliz y sin tráfico, digamos en un promedio de dos horas y media, ¿no? De la Ciudad de México. Y pues no, resulta que no está dando que no están arrojando los resultados deseados, ¿no? Aunque bueno, se habla, por ejemplo, de que en el aeropuerto de Toluca, pues dio unos brincos impresionantes, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, en el año 2006 brincó a dar 100 veces más el servicio de lo que daba antes, ¿no? Porque prácticamente pues era un aeropuerto utilizado exclusivamente para el pues la entrada de mercancías, ¿no? Porque ahí tienen una aduana, entonces pues las empresas de mensajería pues para eso lo utilizaban, ¿no? Pero luego, bueno, si se acuerdan, pues se crearon líneas aéreas de bajo costo, como, y no es comercial que conste porque nadie me paga nada por esta mención, empresas como Interjet y Volaris, por ejemplo, establecieron su base pues en ese aeropuerto, ¿no? Entonces pues empezaron a hacer viajes allá, ¿no? Y entonces se puso un poco interesante, ¿no? Y se de alguna manera, para viajes en el interior de la República, empezó a funcionar como una opción, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que está, les digo, en un mundo feliz y sin tráfico, pues aproximadamente en unos 45 minutos uno está ahí de cualquier parte del Distrito Federal, que conste que sin tráfico y en un mundo feliz. Entonces, bueno, de hecho, hasta ellos mismos en diversos puntos de la ciudad llegaban a ofrecer, y de hecho todavía lo siguen haciendo, creo que de Santa Fe, siguen saliendo a la zona de Santa Fe, unos camiones que lo llevan a uno hasta el aeropuerto, ¿no? Y sin costo, ¿no? Porque es, bueno, obviamente sin incluyendo el costo del boleto, ¿no? Pero bueno, pues resulta que aún con todo esto no ha funcionado, no ha tenido el éxito que ellos querían, entonces pues están ya empezando a buscar nuevas opciones, ¿no? Entonces, pues veremos a ver con qué sorpresa nos salen, porque pues no se torna práctico, ¿no? Entonces, pues ya veremos si lo amarran al tren suburbano, por ejemplo, que pues acaban de estrenar hace, no sé, tiene año y cachito de estrenado. Entonces, pues que lo pongan de este lado, ¿no? En el Estado de México, pero para acá por Querétaro, ¿no? O sea, la salida de Querétaro, más bien, no sé. A ver con qué novedad nos sale, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo pronto ahorita están bailando las calmadas, como dicen por ahí. Y bueno, dándoles un poco noticias deportivas, que no es de fútbol, ahorita vamos para allá. Tranquilo. En la Copa Davis, para los que no sepan qué es la Copa Davis, pues bueno, es el, así hagan de cuenta que es como el mundial de tenis. Entonces, bueno, hay diferentes divisiones. La división, digamos, el grupo mundial, o no me acuerdo cómo le llaman, pues son los más chipocles, ¿no? No me acuerdo cuántos países están incluidos. Luego hay una segunda división y así van bajando de acuerdo a la calidad. No me pregunten, creo que México está en la tercera división o algo así, peleando con Qatar y países así que tienen un historial de tenis puta, ¿no? Padrísimo, ¿no? Bueno. El caso es que, bueno, se llevó a cabo este fin de semana la final de la Copa Davis, y bueno, se enfrentaron Francia y Serbia, y resulta que los serbios pues sacaron su arsenal, y de la mano del cuate que se apellida Djokovic, no me cuestione la pronunciación, me costó trabajo escribirlo, más pronunciarlo, que ahorita creo que es el número 3 del ranking mundial de tenis en la rama masculina, pues le rompieron su carita a los franceses, y bueno, se llevaron la copa de este año. El año pasado y el año antepasado España se había llevado la Copa Davis, y ahora les tocó a los serbios por primera vez en la historia, de hecho. Entonces, pues bien por los serbios, que se llevaron pues ahora sí que la copa. Y ahora sí, vamos al fútbol. Resulta, bueno, cuando hice el previo del programa, pues todavía no se tenía bien definido quién era el campeón, pero resulta que fue el América, ¿no? Ah, ¿verdad que dijeron? Ahorita ya me la están mentando por ahí. Ahorita ya es, al buen Exprésate ya le di un 5P cardíaco. No, fueron los Rayados. Ganaron sobre los Santos, creo que sí. Miren que... y creo que sí fueron los Rayos. En fin, ya se acabó el fútbol, vaya, ya nomás seguimos con el NFL. Y todavía no sé si mis vaqueros ganaron o no. Les iban ganando a los potros de Indianápolis. Les iban dando batalla, y pues hasta creo que me quedé en el minuto 2 del cuarto. En la pausa de los 2 minutos iban ganando así apenas, pero ya venía Manning y sus cuates, no sé cómo quedar. Pero bueno, en fin, ese fue un adendum a la nota del campeonato de fútbol mexicano, ¿no? Y bueno, siguiendo hablando de la NFL, sorry, para aquellos que son fans y que escuchan este programa, pues agárrense, váyanse buscando algo que hacer el próximo año. Probablemente se cancele la temporada del 2011. Y esto porque ya se venció la negociación que tenían entre los dueños y la asociación de jugadores, porque tienen una asociación de jugadores, y bueno, tenían negociado un contrato colectivo que vence este año, o que vencía este año, porque de hecho ya venció. Entonces, no han llegado todavía a un acuerdo, y al parecer no van a llegar. Entonces ya de plano esta asociación de jugadores de la NFL les dijo a sus asociados que ahorraran sus últimos tres cheques, porque parece ser que no va a haber temporada el próximo año. Entonces pues digo, no se me rasguen todavía las vestiduras, falta pues un buen rato, pero sí se va a poner peleagudo el asunto, ¿no? Entonces, pues siguen en negociaciones, pero pues se ve que va a estar cañancas. Mientras tanto, ha sido una temporada demasiado extraña en, yo les pudiera decir, en lo que llevo viendo fútbol americano, que son más de 20 años, así que extrañísima. Pero bueno, ya para aquellos que los que no se jetearon con todas estas noticias de deportes, les tengo una noticia del mundo del cine. Resulta ser que este fin de semana por fin la película que aquí le pusieron Enredados, que se llama Tango en inglés, que es bueno, básicamente la historia de Rapunzel, ya desbancó a Harry Potter en la taquilla, ya con la suma de lo que lleva en exhibición, creo que son dos fines de semana en Estados Unidos, aquí también creo que lleva exactamente lo mismo, ya desbancó Harry Potter, ya Harry Potter pasa a segundo lugar, y pues ahí va. Los que han visto esta película dicen que es una de las cosas, o de las mejores cosas que ha hecho Disney desde hace un buen rato, porque se esperaba que con la película anterior, esta del, ¿cómo se llama?, El Príncipe Sapo, quién sabe cómo se llamaba, recuperaran esa magia, por decirlo de alguna manera, que tenían los estudios Disney al hacer películas animadas en, pues ahora sí que de forma tradicional, no tuvo el éxito que esperaban. Sin embargo, con esta, que es Tango, que creo que está animada por computadora, no es necesariamente dibujada, pues están teniendo un muy buen éxito. Entonces bueno, pues enhorabuena por ellos, y qué bueno que esté padre. Esperemos verla en algún día, esta película. Entonces bueno, bueno, pues con eso terminamos este bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de esta niña Katy Perry, que tuvo por ahí le podremos llamar problema, porque fue invitada al show de los Muppets y por ahí hizo un video, y bueno, casi, bueno, ya ven que en Estados Unidos de repente se les da la doble moral, entonces bueno, ya se andaban desgarrando las vestiduras. De hecho, los Simpson en Estados Unidos el día de hoy iban a sacar un programa donde precisamente invitan a Katy Perry y se burlan del programa de los Muppets, ¿verdad? No es Plaza Sésamo. Se burlan del programa de Plaza Sésamo porque hicieron un especial, creo que es de Navidad, el que muestran hoy en Estados Unidos, de los Simpson, y salen Muppets de los Simpson, no salen dibujos animados, salen Muppets, y se burlan de ese trinche capítulo de Plaza Sésamo, que creo que ni salió al aire. Entonces bueno, pues ahí en YouTube pueden encontrar los videos, pero como les digo, si tienen chance de ver los Simpson hoy, el programa, se burlan cañón de ese capítulo de Plaza Sésamo. Pero bueno, esta canción de Katy Perry se llama California Girls. Ahí por ahí oirán la voz de un cuate, este cuate es Snoop, Snoop Dogg, que es un rapero de los, yo creo que de la vieja camada y más famosos que hay en Estados Unidos. Entonces bueno, pues escuchen esta canción y ahorita regresamos con otro bloque de noticias. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay. Just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie, Katie my lady. Look at here baby, I'm all up on you. Cause you represent California. Bien, pues ya andamos de regreso con este tercer bloque de noticias. Y la noticia que sigue, bueno, también despertó las pasiones de las redes sociales esta semana. Debido a que, bueno, se trata de un evento que ya se viene haciendo desde hace ya un buen rato. Que es el famoso Teletón. Un comentario que yo hice en Twitter, de hecho, fue que ¿cómo lo puedo poner? Sí, uno debe de dar o no debe de dar, pero no debe de andar publicando ese tipo de cuestiones. Porque entonces, de alguna manera, pierde el valor lo que uno hace al donar su dinero, su tiempo, ¿no? Entonces, vamos, si ustedes creen en lo que hace la gente de Teletón, pues donen. Si creen en lo que hace la gente de Beca, los donen. Si, etcétera, ¿no? Hay N mil cosas que le piden uno dinero, lo ven uno feo si uno no les da dinero a todo mundo el que le pide uno dinero. Entonces, pues, creo que uno trabaja un rato ganándose el dinero, le quitan uno mucho dinero en impuestos y no está uno como para andar regalándoselo a todo mundo, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy muy selectivo en ese sentido. Tampoco el tiempo se lo regalan a uno, entonces pues uno tiene un número de finito de horas en ahora sí que en este planeta. Entonces también tiene uno que ser algo selectivo en ese sentido. Entonces no debe de uno andar regalando tampoco el tiempo a tontas y a locas. Y si uno quiere donar, les decía, yo soy de esa idea, si uno quiere donar su tiempo y su dinero en ayudar, pues bueno, pues hágalo, pero pues ¿por qué andar publicando, no? O sea, si al fin, si lo quieren hacer, pues es para que, no sé, se sientan bien, laven alguna culpa que tengan, ¿no? No sé, ¿no? Se los dicte su conciencia o su religión o lo que sea, ¿no? Lo que sea su motivación está bien y punto, ¿no? Discutir a favor y en contra yo creo que está de más. Yo creo que si no lo quieren hacer, el argumento más, si no les late más bien, es pues no hacerlo, ¿no? Es simplemente así, ya con eso ya no están comprometiendo su integridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, después Choro Moralino, que más bien parece que ya me brinqué hasta el rinconcito, pues resulta ser que volvieron a llegar a la meta, ¿no? Con la ayuda de la gente, cumplieron con la meta, juntaron, les digo la cantidad, 446,856,910 pesos. Es un friego de lana. Y bueno, pues van a seguir construyendo estos centros de rehabilitación para los niños que tienen problemas motrices. Le llaman Híjoles, que no me gusta la palabra y por eso se me olvida. Parálisis cerebral, no, lo que menos tienen parálisis en el cerebro, son niños muy, muy inteligentes y lo malo es que no hay una conexión de su cerebro con el cuerpo, ¿no? Como afortunadamente, pues muchos de nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, aunque algunos, bueno, ese es... Ese es tema para un post en el blog acerca de la urbanidad vecinal al manejar, pero bueno, porque hay gente que parece que no tiene conectado el cerebro al resto del cuerpo cuando manejan. Entonces, pero en fin, pues bueno, se logró la meta, entonces van a seguir construyendo estos sitios y ayudando a niños que lo necesitan, ¿no? Que ahorita ya creo que se están metiendo un poco con el rollo de niños con cáncer, no sea... no sé el detalle de ello, qué tipo de cáncer o en qué etapas o etcétera, o cuál es el apoyo que están dando, pero bueno, se están metiendo en esa parte, ¿no? Ya no tanto en la rehabilitación motriz, digamos de alguna manera, sino ya en ayudando al cáncer, ¿no? Y bueno, pues cada quien tiene sus opiniones al respecto, pero como les digo, yo no opino ni a favor ni en contra, simplemente doy o no doy y ya, ¿no? Bueno, ¿qué les cuento, manas? Que vienen los Backstreet Boys a México en marzo. Ya se azotaron contra el piso y empezaron a gritar de la emoción. Pues sí, resulta ser que estos cuates que pues, fueron famosos en algún momento en los 90s, pues vienen para acá, para México, a dar una serie de conciertos. Van a estar en Guadalajara, Monterrey, en la Ciudad de México, en los sitios comunes donde se dan conciertos. Y pues si alguien es fan de estos tipos, pues ahí les paso el dato para que se metan, me imagino que Ticketmaster o algún sitio de estos en donde venden boletos, porque pues vienen para marzo del 2002, semanas, así es que ya lo saben. Ay, Dios mío. Y bueno, en otras noticias de relacionadas con la FIL, resulta ser que el buen Trino Camacho, este dibujante de las fábulas de Policías y Ladrones y El Rey Chiquito, etcétera, presentó nuevamente, porque el libro ya tiene, lo había presentado con anterioridad a propósito del bicentenario de la Independencia, representó, por decirlo de alguna manera, su libro de historias, ¿cómo se llama? Historias desconocidas de la Independencia y la Revolución, ¿no? Que son una serie de tiras, ¿no? De las clásicas de Trino, pero haciendo mofa de estos dos eventos en la historia de México, ¿no? Entonces parece ser que se puso buena la presentación, por ahí hubo hasta canciones y todo el rollo, ¿no? Entonces, dicen que estuvo divertido. El libro no lo he encontrado porque anda agotado, entonces bueno, era una de mis opciones ahí para unos intercambios que andamos metidos, pero parece que no está publicado, entonces esperemos que hagan otro tiraje por ahí. El buen Mau hacía una reseña del libro hace ya un rato en su blog, entonces dice que está muy bueno, viniendo de Trino, pues sí, yo creo que sí está bueno. Yo por ahí debo de tener por ahí perdido uno de las historias del Rey Chiquito, creo que fue el primer libro, una cosa así que compré. Entonces, bueno, pues altamente recomendable, ¿no? Las tiras de este compadre, por si las llegan a ver ahí en algún periódico, se las recomiendo, muy, muy buenas. Y extrañamos las tiras del viernes, Mau. Ups, una roca por ahí. En fin. Pues que les platico que la famosísima GFAJ1 anda haciendo noticias en esta semana. Y todo el mundo ha de estar con cara de, y ahora ya se fumó el micrófono, ¿no? No, esta es el nombre o la clasificación que le dieron a la bacteria esta que encontraron en el lago, en el lago Mono, se llama Mono, no Momo, Mono. Que resulta ser que esta bacteria lo que está haciendo, de hecho hasta la NASA hizo una conferencia por ahí creo que fue el viernes o el jueves de esta semana, pues para dar esta noticia, ¿no? Que esta bacteria que les acabo de comentar procesa o utiliza el arsénico como como una de las cosas que metaboliza esta bacteria, en vez del fósforo, que es se utiliza en diferentes ciclos metabólicos, ¿no? Entonces, con esto están de alguna manera comprobando cierta bueno, de entrada por ahí decían en internet que ya habían corroborado entonces que si era posible la existencia de la maestra, ¿no? De Elbaster, perdón, pero no, de que pudiera haber vida extraterrestre de otra forma, ¿no? No necesariamente con los clásicos componentes, ¿no? Que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Que son los componentes que usualmente están en la vida como la conocemos en la Tierra, ¿no? Desde los organismos unicelulares hasta animales complejos como el chofer de la combi, la que se acaban de subir hace rato, ¿no? Porque son animales, me refiero a su clasificación taxonómica, no crean que lo estoy insultando. Entonces, bueno, resulta ser que, bueno, si son fan de el señor Sagan, pues él ya lo había de alguna manera en uno de los capítulos de su serie Cosmos y del libro, había hecho una teorización, ¿no? En este sentido, nada más que con sustituyendo el carbono por el silicio, ¿no? Que tiene propiedades similares como parte estructural de lo que pudiera ser una vida extraterrestre, ¿no? O cómo se pudiera presentar la vida en otros planetas, ¿no? Que no tuvieran base en carbono, sino base en silicio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se pues, encontraron esta bacteria que puede procesar o incorporar el arsénico, que pues para muchos seres vivos es un veneno. Lo puede incorporar en sus procesos metabólicos y andar tan campante como, ahora sí que como dicen por ahí, tan fresca como una lechuga, ¿no? Entonces, pues hicieron mucha laraca, pues aquellos que medio seguimos las noticias de divulgación científica y bueno, a gente como, o leemos a gente como Sagan, pues bueno, ya de alguna manera teníamos, no digamos una esperanza, sino teorizábamos acerca de eso, ¿no? Entonces, pues se ha comprobado, entonces, pues bueno, con eso nos están dando luz verde, aunque Maussan, no te me emociones, no quiere decir que los platillos que ves en la noche sean vida extraterrestre y mucho menos inteligente, ¿eh? Así es que aguas, no te me azotes. Y bueno, pues hablando, continuando con esto de la NASA y las noticias así de descubrimientos y todo esto, recuerden que la semana pasada les hablaba de un científico mexicano que trabaja en la UNAM, de hecho, que estaba él construyendo un módulo que se llama SAM, como se llama esta buenísima aplicación con la que transmitimos. No se vaya a enojar y se me cuelgue ahorita el programa. Bueno, él diseñó y produjo un módulo que se va o que va a formar parte de un explorador que se llama el Curiosity, que es este explorador que van a mandar a Marte, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esta noticia que les daba yo la semana pasada, resulta ser que han estado transmitiendo el ensamblaje de este explorador. Les voy a pasar la liga en el post del programa, pero prácticamente están transmitiendo por un servicio que se llama Ustream. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen. De lo que se trata es ustedes ponen una cámara, se conectan a este sitio, abren una cuenta y empiezan a transmitir lo que ustedes quieran por medio de una webcam o por medio de una cámara conectada a su computadora, y ahí están transmitiendo por medio de streams, que le llaman, es como un flujo de video, ¿no? Es una transmisión, ahí están transmitiendo, y entonces, bueno, pues en este caso, la NASA está transmitiendo a través de un canal de Ustream el ensamblaje de este explorador, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, les dejo la liga completa en el post de este programa para, pues, si les interesa, pues ahí seguir el armado de no nada más sigan a los perros estos japoneses, ¿no? Que ponen cada que la perra tiene perritos ahí para que uno los esté viendo ahí y esto uno baboseando y perdiendo el tiempo viendo a una camada de perritos ahí paseándose, ¿no? Que por cierto, ya les iba a decir. como 3 meses. No, no es cierto. Entonces, bueno, pues les digo, les paso la liga, está relativamente sencilla, es www.ustream.tv/NASA JPL, ¿sí? Pero bueno, si no la captaron, te las pongo ahí en el post, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos a la última noticia de este bloque. Los voy a dejar con otra canción. Esta canción es una canción de un grupo que se llama Linkin Park. Soy fan, ¿qué quieren? Les puse canciones la semana pasada. Esta canción es una canción viejita, de hecho es un disco que sacaron ellos con canciones que ya habían tocado, pero pues con nuevos arreglos. Y en este caso esta canción es la canción Numb. Bueno, le pusieron Numb Encore. Y la cantaron con un cuate que se dedica, de hecho la semana pasada también lo puse, nada más que en aquella ocasión cantaba con Alicia Keys, esta de Empire State of Mind. En esta canción, bueno, en esta ocasión canta Jay-Z con Linkin Park y la canción es Numb, en la versión Encore, así le pusieron, Numb Encore. Entonces bueno, pues se las dejo, que la disfruten y... pues ahorita regresamos con el último bloque de noticias para ya desplazarnos a otras secciones. Ahorita nos escuchamos. Thank you for making all that noise tonight. We really appreciate it. Far too kind. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Blows. One last time. Rapping is prime, I'm young H.O. Raps, Grateful Dead. Back to take over the globe, to break bread. Pues ya andamos de vuelta. Y ay, estos señores, yo creo que igual a lo mejor voy a hacer una generalización. Sí, es obvio, va a ser una generalización, que los japoneses son las personas más ociosas del planeta. Fíjense, resulta ser que unos compadres se pusieron a inventar un dispositivo que cada vez que se mueve una anguila genera de alguna manera electricidad para iluminar un árbol de Navidad de 2 metros. Entonces con eso, obviamente es una anguila, pues de estas, eléctricas, pero se pusieron ahí a poner una anguila a chambear, pues prácticamente así como decimos acá, ¿no? Como el hámster este que da vueltas en la ruedita, ¿no? Para que prenda el arbolito, las luces del árbol de Navidad, ¿no? Entonces, pues ahí tienen esta anguila trabajando para prender el árbol de Navidad. En fin. Bueno, pues en otra noticia tecnológica, esta compañía que se llama Avaya, que es de telecomunicaciones, aquí en México está ofreciendo una especie como de tablet. Pero ustedes dirán, bueno, pues ya está el iPad y vienen tablets de él y de otras marcas, ¿qué tiene de novedoso? Pero resulta ser que esta especie de tableta es un dispositivo móvil para hacer videoconferencia, pero ya más específico, no como el FaceTime de Apple, ¿no? Por ahí podrán meterse al datapad de Corpil y conocer un poco más de esto de FaceTime, ¿no? Denle una búsqueda y se encontrarán ahí artículos acerca de él. Pero bueno, tiene una aplicación que utiliza para hacer teleconferencia con esta pues tablet, que es más que una tablet porque es prácticamente un dispositivo de comunicación. Y y bueno, pues están diciendo que este programa que están utilizando para hacer esta teleconferencia, que es más bien como una videollamada, no tanto como teleconferencia, es una teleconferencia al fin y al cabo, pero es con video incluido, pues puede ser este tipo de conferencias desde 200K, ¿no? Entonces pues está bastante bueno, porque ya ven que luego uno contrata los programas estos de banda ancha y ahí le ronca un rato, ¿no? Entonces cuando uno usa una aplicación como Skype o esto, ¿no? Como que sí se ve la imagen así medio cortada, ¿no? Entonces, bueno, pues estos señores dicen que puede uno tener una teleconferencia buena, basada en este tablet, que su sistema operativo es el Android de Google. Entonces, bueno, dicen que van a sacar la aplicación esta que utilizan para hacer las videoconferencias, que se va a poder instalar en PCs, en dispositivos como el iPad, el iPhone también se va a poder utilizar. Y bueno, pues sí, se va a poder utilizar en estos dispositivos. Entonces pues esperemos que la pongan a disposición del público, que no esté tan cariñosa, y bueno, pues a ver si tenemos chance de probarla, ¿no? Y bueno, hablando de notas tecnológicas, pero en el la parte de adquisiciones, resulta ser que Google va a ir a la casa de una empresa que se llama Groupon. No sé si lo hayan visto en Estados Unidos, que ahorita está en boga. Es un sitio en donde, y de hecho ya hay en México, ya está ahí les pongo la liga también en el post del programa. Es un sitio en donde uno entra, obviamente abre una cuenta, es gratis, y ponen descuentos de productos y servicios. Entonces uno puede obtener un cupón, que prácticamente uno imprime el cupón de descuento, dura cierto tiempo y es para el producto o servicio que estén promocionando en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente las empresas que ponen los cupones pues están buscando más clientes y bueno, por eso publican ese tipo de cupones, ¿no? En Estados Unidos es un negociazo, o sea, muchísima gente ocupa el sitio este de Groupon. Aquí en México, les digo, apenas se empezó que tendrá como uno o dos meses, más o menos, que empecé a ver los comerciales y esto en internet. Y entonces, bueno, pues ahora resulta que Google va tras ellos y más o menos está hablando de que los van a adquirir por ahí de en un monto de 2,000 millones de dólares, por lo menos, si no es que más, ¿no? Entonces, para que vean si es un muy buen negocio, entonces, pues están viendo a ver si los compra Google a estos señores de Groupon, que es ahora sí que un mashable de dos palabras, ¿no? De cupón y de algo y de grupo. bueno, y por último, la última noticia de esta sección de noticias es una noticia de una compañía que se llama HTC. Esta compañía se dedica, que yo sepa, hasta donde sé, a construir teléfonos. No estoy seguro si se dedican en el área de productos médicos, no estoy seguro. Pero bueno, yo la conozco por que fabrican ellos teléfonos celulares prácticamente, ¿no? Y teléfonos inteligentes que le llaman. Entonces, había venido a México, pero no habían tenido un impacto así muy, pues yo diría que tuvieron un impacto nulo la primera vez que vinieron. Entonces, bueno, vuelven a contraatacar y van a sacar de la mano de Yusacel, que es uno de los proveedores de telefonía celular aquí en México, van a sacar dos teléfonos, uno que se llama el Incredible, que es increíble en español, y otro que se llama el Desire A. Este Desire A, más bien sería Desire A, que es deseo A, ¿no? Traducido. Son dos teléfonos de la gama de HTC. Y bueno, pues los van a estar sacando en México, acá en Yusacel. Les recomiendo ver la página porque parece ser que hay diferencias en los precios. Si uno lo compra, ya saben, con prepago o en planes, ¿no? Entonces, bueno, pues si les gusta, creo que si tienen buenas, como dicen por ahí, prestaciones estos teléfonos. Entonces, bueno, si son fans de la tecnología y no pueden vivir sin probar el último gadget, pues ahí están estos dos de HTC, que bueno, saltaron a la fama por construir el primer teléfono con Android, que fue el... se me fue ahorita el nombre. Chetos. Fue el Nexus One. Entonces ellos fueron los encargados de construir ese teléfono. Entonces, bueno, pues ahí está, para mayor referencia, ¿no? Aquí en México, les digo, ya habían venido en alguna ocasión, pero no tenían así una distribución tan buena, y entonces, bueno, pues se perdieron en el espacio de pues tanta oferta, ¿no?, que hay de teléfonos y de marcas. Entonces, bueno, pues con esto concluimos la sección de noticias. Ahora sí nos colgamos un cacho con las noticias, llevamos casi una hora de noticias. Los voy a dejar con otra cancioncita. Esta corre a cargo del grupo Metallica, que por ahí les tengo una anécdota, pero viene otra más al ratito, entonces se las platico con la otra. Esta canción se llama I Disappear. Formó parte, ahora sí que, del soundtrack de la segunda película de Misión Imposible con Tom Cruise, ahora que resucitó la franquicia con este compadre. Entonces, bueno, está apareciendo en la segunda parte. Entonces tiene el video, si se acuerdan por ahí, tiene varían las locaciones dependiendo del miembro de la banda que esté en ese momento formando parte de las escenas en el video. Entonces, bueno, ahí hacen varios guiños a varias películas, entre ellas una de Hitchcock, ahí con la escena del aeroplano o del biplano, para ser más exacto. Hay una escena por ahí con un coche, con Hetfield ahí manejándolo. Hacen, pues obviamente, un guiño a una película de Steve McQueen. Y la del edificio, no me acuerdo cuál es, en donde sale el famoso Lars Ulrich, ahí corriendo ahí en un edificio que está desmoronando. Y bueno, al final... O en el medio sale también este cuate que se me fue el nombre, el que era el bajista, que bueno, ya no está en el grupo, y sale también ahí haciendo, como que le hicieron homenajes a diferentes películas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los dejo con la rola y con un promo de uno de los programas de la Redux Radio, y regresamos con la sección de eventos. Ahorita nos escuchamos. Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bueno, como cada semana, les traigo una lista de las películas que se han estrenado o que están por estrenar, las que se estrenaron esta semana, porque las que están por estrenarse igual y no llegan al cine, como ha pasado en otras ocasiones. Bueno, empezamos con una película que se llama El Secreto. Esta película es de manufactura mexicana. Híjole, viendo el corto hasta le dan ganas uno de chillar. Es una es una película así como de fantasía en donde lo llevan a uno por lo clásico, ¿no? Una herencia en donde pues una chava hereda como así como una especie como de casa así pues extraña, y entonces en donde pasan cosas que tienen que ver con el bien y el mal, ¿no? Entonces hay imágenes de ángeles, demonios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, manufactura mexicana, tómenla con la debida reserva y pues se las dejo. Se llama El Secreto. Luego también hay otra que esta tiene una premisa un poco pues extraña, o sea, se llama Somos lo que hay. Y el título está así como chistoso, ¿no? Porque la premisa es esta. Una familia que, pues, como todas las que hay en este país, ¿no? Entonces viven y todos se relacionan bien, bla, bla, bla. Y pues, se muere el papá, ¿no? De esta familia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues suena como pues, cualquier otra familia en México o en el mundo, sí, pero resulta que todos son caníbales. Y entonces el que les proveía de sustento pues era el papá, ¿no? El que les conseguía las víctimas era el papá. Y entonces ahora que se murió el papá, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, bueno, todo lo que se deriva de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues también se las dejo ahí, está así como que, ¿what? Pero, obviamente es de medio terror, thriller, suspenso y gore, ¿no? Entonces, bueno, es mexicana, se las dejo ahí también. Y otro de los estrenos que hubo esta semana es una que se llama, o que le pusieron más bien, El Ocaso de un Asesino. En inglés se llama The American. Esta ya tiene un rato que se estrenó en Estados Unidos, este mismo año, pero hace ya varios meses. Y es la historia de un, pues ahora sí que un asesino, pues que ya se quiere salir, ¿no? Ya está cansado, ya está harto, y entonces, bueno, parece ser que va a ser un último encargo, y entonces ahí se complica todo el rollo. He escuchado comentarios buenos y comentarios malos, entonces esto es así como en la mitad de la balanza. Actúa George Clooney en el papel principal. Yo tuve chance de ver, pues hace que serán unos 15 días, como los primeros 10 minutos de la película, y pues se ve así como que órale, como que sí se ve medio bien, pero bueno, pues se las dejo. Ahora sí que cada quien forme su propia opinión, si la quieren ver o no la quieren ver, ¿no? Y si la ven, pues bueno, ya me dirán si está bien o está mal. Yo la voy a buscar para ver si la puedo ver. Si no, pues ya les estaré narrando mis aventuras con esto. Otra de las que también se estrenaron esta semana, y que bueno, era una de las que por ahí andaban esperando y que se narró en alguno de los programas de la RedoxNet, en Redux Radio, que fue el día de Ubonauta en el especial de películas de invierno, es esta, la de la siguiente de las crónicas de Narnia, ¿no? Que es la que se llama La Travesía del Viajero de Laura, del Alba, perdón, no de Laura, del Alba. Y bueno, en esta ocasión, pues dos de los hermanos de la familia esta, junto con un primo, creo, y el príncipe Caspian que conocimos en la película pasada, pues se enfrentan a nuevas aventuras, ¿no? Entonces la reina otra vez quiere con él, famoso Edmund ya lo quiere ser rey otra vez, entonces vente papadito para acá, yo te trueno tu chicharrón. Bueno, pues ahí sigue la reina del hielo dando guerra, y bueno, pues ahí sale Aslan y ya saben, toda la bandolera ahí otra vez. Entonces, para aquellos que les guste esta serie de libros del famoso C.S. Lewis, pues bueno, ahí está la siguiente encarnación de las Crónicas de Narnia. Y por último, viene una película francesa que se llama, o aquí le pusieron El Cuarto de los Muertos. Pues está, pues como las clásicas películas francesas, extraña, curiosa, y bien a bien no sé de qué se trata. Entonces, pues bueno, se las narro así que en mi ignorancia total. Voy a ver si puedo conseguir el avance en internet, pero fue de las que se presentó en esta ocasión. Que por cierto, ahí, como siempre, nos andamos quejando, pero resulta que en los sitios de las cadenas que tenemos aquí en México, ya ni conjugar los verbos saben. Señores, la forma del participio del verbo proveer es provista, no proveída, ¿sale? Entonces, ahí se los dejo, como un servicio a la comunidad. Bueno, pues con esto nos fuimos rapidito con los estrenos. Wow, es que eran puras películas y no relativamente buenas, excepto pues a lo mejor en Narnia y a lo mejor esta que les digo del asesino, de lo que es un asesino. Pero en fin, con esto acabamos la sección de eventos. Los dejo con otra canción. Esta es de un grupo que ya no existe y por ahí como que retomaron un poquito. Son los Smashing Pumpkins, la canción es 1979. Y pues aparte los dejo con otro promo de otro de nuestros programas de la RedUsNet, que ahorita anda de vacaciones, pero regresa el próximo año. Así es que pues no dejen de escucharnos. Y ahorita regresamos con El Rinconcito. It's good to know. Un show de la Confederación RedUsNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Love. y en esta ocasión intitulé el rinconcito La ropa sucia se lava en casa. Ay, y esto va con relación a lo que platicábamos hace ratito con todo el rebane y el relajo y las ventaneadas que se han estado dando a raíz de pues la liberación de ciertos documentos por este sitio internet llamado WikiLeaks. A lo que se dedica este sitio prácticamente es a decirles, miren, nos encontramos estos documentos, provienen de fuentes hasta este momento no publicadas, y entonces, bueno, ahí les va, ¿no? Entonces, son como, haz de cuenta, como un chismógrafo, pero a nivel ya serio, ¿no? A nivel de gobiernos, a nivel de secretarías de esos gobiernos, y cosas que en teoría no tendrían por qué saberse para el público en general. Una de las detonantes más gruesos, y de hecho por eso les decía, mi yo conspirador. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión, en un programa anterior, platicamos de este hombre, Julian Assange, que es pues ahora sí que el CEO de este sitio, un australiano de 39 años, creo que tiene el cuate, pues que lo habían acusado de violación, ¿no? Y que, bueno, era prácticamente una cosa infundada, porque lo que estaban tratando era de parar el tipo de información que estaba dando a conocer este sitio llamado WikiLeaks, ¿no? Entonces, pues ha habido mucha información, se ha hablado en las redes sociales, que es lo de ahorita, ¿no? Lo instantáneo, lo rápido, que, bueno, entre los personajes que están saliendo afectados, pues bueno, es el mismo presidente Obama, que le piden renunciar porque, bueno, está mandó en teoría, de acuerdo a los documentos que se mencionan de este sitio, que dio a publicar este sitio, que mandó a espiar a gente en la ONU, por ejemplo, o que está Hillary Clinton, pues mandó a investigar la sanidad mental de la actual presidenta de Argentina, porque, bueno, pues tenía ahí problemas ahí de depresión o de un rollo por el estilo. En México también, pues salieron documentos donde decían gente del gobierno de Estados Unidos que, pues, en México los rollos de inteligencia, pues, no eran tan inteligentes, ¿no? Entonces, que por eso estaba habiendo tanta fuga de información, y por eso no se podía combatir, en este caso, algo preocupante que es como el narcotráfico, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Ha habido divulgación de esta información por todos lados. Al final y al cabo, digo, sería muy ingenuo de mi parte decir que pues no lo deberían de ser los gobiernos, porque eso lo ha hecho la humanidad desde que existe como tal, el espiar y el hacer cosas que no debe de hacer con relación a otro grupo de personas, ¿no? Entonces, pues eso siempre va a existir, y todo eso, desafortunadamente no cubrieron bien sus huellas, entonces pues los descubrieron publicando estos documentos, y pues los que vienen, ya les comentaba yo que este hombre pues está pidiendo el apoyo de la comunidad internautica para pues seguir con el sitio avante. Una de las cosas que yo había leído es que en lo dieron de baja en los directorios de DNS, por lo menos en Estados Unidos, y eso, ¿en qué le afecta? Bueno, es un rollo técnico, pero prácticamente en que uno no pueda entrar a ese sitio desde alguna computadora que se encuentre ubicada en los Estados Unidos, porque toda la internet, bueno, se da a nivel de conexiones en nodos, ¿no? Que son, pues, por decirlo de alguna manera, unos aparatos, ¿no? Que van guardando las direcciones de los sitios a los que comúnmente se conecta la gente. Entonces se forma como una especie de directorio, ahí está guardada las direcciones de los sitios, que son las direcciones IPs con los nombres, que generalmente son las URLs o el nombre del sitio, que es DNS, pues, y entonces se ha pedido que se borre, al menos en Estados Unidos, porque es donde está el escándalo más grande, ¿no? Tengo que confirmar ahí una cosa que salió publicada en internet, donde parece ser que Time les estaba dando la portada. Voy a ver si le encuentro la revista, a Julian Assagne precisamente. Es una foto de este cuate ahí, en la portada, de cuerpo casi entero, prácticamente es el busto pues de este cuate, y trae como una especie como de mordaza, pero con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si sea fidedigna la imagen, pero bueno, es una imagen que dice muchas cosas, ¿no? Que Estados Unidos se está metiendo en la libertad de expresión de este cuate, ¿no? Con su sitio, por precisamente la información que está divulgando, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es así porque los agarraron con la evidencia en la mano, pues no tienen ni cómo defenderse, ¿no? Entonces, todo el mundo anda pidiendo disculpas, todo el mundo anda diciendo ahí, pues ayúdenos a parar este compadre, pero pues nomás no puede, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata esto, de que, bueno, pues ahí, como les digo siempre, hay que portarse bien. Les digo, no soy tan ingenuo como para no decir que los gobiernos no tienen sus agencias que utilizan para espiar gente, pero bueno, pues háganlo de manera que uno no se dé cuenta, ¿no? En fin, bueno. Los dejo con otra canción. Este es repetir un grupo, en este caso Metallica. La canción se llama Whiskey in the Jar y esta tiene la anécdota que les decía, que les iba a contar en esta parte. Me encontré con que esta, yo pensaba que era como todo miembro de la generación de MTV, porque aunque no lo crean, también soy parte de esa generación. No es original de este grupo, sino que viene, hay diferentes versiones, me encontré varias en YouTube. Una de las más curiosas, pues que, y de hecho que parece ser en la que se basaron estos señores de Metallica, es de un grupo de los 70s que se llama Thin Lizzy. Por ahí hay un post en el espejo de Momo, haciendo la comparación de las dos. Si la oyen, pues se oye muy similar, hasta la entonación que le da Hetfield y todo esto, es muy similar a la del cantante de Thin Lizzy, ¿no? Pero al parecer el origen de esta canción es una canción regional de Escocia o de Irlanda, creo. Entonces, bueno, pues se las dejo. Hay diferencias en la, si ven el post en el espejo de Momo, por ahí tengo, les pongo la liga a Wikipedia y ahí vienen diferencias en la letra de la canción, ¿no? Dependiendo de la versión que escuchen, porque por ahí hay una de Grateful Dead también. Entonces, bueno, los dejo con esta canción y regresamos pues prácticamente ya a despedir el programa y con unas cuestiones generales y una última rolilla y pues ahorita nos escuchamos. generales. Y bien, pues ya prácticamente regresando para agradecerles su atención a esta edición número 27 del Espejo de Momo en Tierra Nacional. Su compañía, sus aguantes, sus ganas de estar con un servidor en estos últimos momentos del domingo, ya para empezar una nueva semana. Hay que regresar la chamba, ni modo. Pero bueno, pues aquí estamos. No me voy sin antes recomendarles que se den una vuelta por la RedoxNet en redoxnet.info. Ahí podrán encontrar pues todas las referencias a los sitios que componen este conglomerado de creatividad y de locura insana. Y pues también obviamente las ligas a la estación de radio por donde estamos transmitiendo ahorita. Y qué más, bueno, pues que no se pierdan mañana. Empezamos la programación de la semana de la de Redux Radio con el programa de Diario de un Huevonauta con el Morex. Yo creo que mañana nos tiene sorpresas. Parece ser que creo que es el último programa del año. Parece que esta semana sí transmite Freddy, le toca transmitir con sus archivos sónicos poco después de acabar el Diario de un Huevonauta. Entonces bueno, no se los pierdan, son dos buenos programas y el día de mañana a partir de las 9 de la noche por esta misma estación. Pues gracias por todo su atención, su apoyo a la redacción. Ahí le mandamos un abrazo y un beso. Y los voy a dejar por último con una canción de un grupo que se llama Massive Attack. La canción se llama Teardrop o Lágrima. Si se fijan con cuidado, esta canción utilizan los dos los primeros acordes de la canción para musicalizar la entrada de un programa, una serie de televisión. A ver si la identifican. 10.000 geek points a quien le atine. Está muy fácil, aunque parece ser que no es el tema oficial, pero bueno, lo están utilizando a partir de la temporada 5 en esta serie. Entonces bueno, los dejo con esa canción. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, me divierte hacer el programa. Lo hago para pues primero llenar ahí la locura que me nace cada semana, y después bueno, para tratar de entretenerlos un ratito. Pues los dejo con Massive Attack y Teardrop, y pues nos vemos la próxima semana con el Espejo de Momo Antihora Nacional. Gracias y un saludo. programa forma parte de la Redux Net.